Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio en especial, a la tercera emisión del pre-show del Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como El Fiddle por sus siglas. Un encuentro donde las palabras cobran vida, las historias nos transforman y los autores se convierten en puentes hacia nuevas formas de ver el mundo. Puentes que conectan a los escritores con los lectores. Del 20 al 25 de abril viviremos una experiencia literaria única y hoy queremos abrirles una pequeña ventana a todo lo que podrán descubrir. En este pre-show conoceremos a 7 escritores que formarán parte de este gran festival. Cada uno nos compartirá quién es y qué presentará en el Fiddle 2026. Prepárense porque quizás hoy descubran su próxima lectura favorita. O a su próximo escritor favorito. Muy buenos días, Francisco. Buenos días a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV. Bienvenido a cada uno de los escritores que nos acompañan el día de hoy. Cada autor que conoceremos hoy nos presentará una parte de sí mismo, de su mirada, de su experiencia o intereses, de aquello que le ha dado sentido a su camino de vida. Este espacio es una invitación a escuchar, a sentir y a reconocer que muchas veces en las palabras de alguien más encontramos respuestas que llevamos tiempo buscando. Así que acompáñanos, abramos nuestra mente y nuestro corazón porque este viaje literario apenas comienza. Muchísimas gracias, María Luisa. Pues saludamos a toda nuestra familia de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV, nuestro canal de YouTube. Y hoy estamos aquí para conocer al tercer grupo de escritores y sus propuestas literarias que estarán presentando del 20 al 25 de abril en el Fiddle 2026. 7 voces, 7 historias, 7 formas distintas de entender la vida y de escribirla. Ellos son de Santiago de Chile, Caroline Plaza Valenzuela, de Argentina, Olga Chomón, de España, Antonio Olmedo Beltrán, de México, Ciro Samperio Olivares, de Monterrey, Nuevo León, México, Linda Ancira, de Nayarit, México, Rodolfo Alberto Nava y de Chile, Sara López. Bienvenidos a todos ustedes. Comenzamos este recorrido, Francisco. Muchísimas gracias, Amari. Hay personas que escriben desde procesos internos que ya no pueden callar. Y cuando eso sucede, ese libro se convierte en un testimonio que propiciará un acto de sanación compartida. Caroline, bienvenida. Por favor, díganos quién es Caroline y qué libro nos presentará en el Fiddle 2026. Adelante. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde ustedes se encuentren. Primeramente, estoy muy agradecida por Radio Luna 9 Digital, por esta hermosa convocatoria que hace a distintos escritores de diferentes partes del mundo. Gracias también a toda la audiencia que está acá presente y a todos los que nos ven por el canal de YouTube. Y bueno, vamos a la pregunta que es, ¿quién es Caroline Plaza? Bueno, soy chilena, continúo acá en mi país natal y espero seguir en mi país natal y también conocer otros lugares, si Dios lo permite. Me considero, bueno, soy una hija de Dios, creo mucho en Él. Soy hija, lógicamente, tengo a mis padres biológicos con vida, a quienes quiero mencionar porque los honro. Mi madre es Ilia Valenzuela Muñoz, mi padre Gerardo Plaza Montenegro. Y bueno, Les cuento parte de mí. Soy escritora, trabajo en una empresa de administración de pensiones acá en Chile. Bueno, también me gusta lo que es el arte. Me gusta poder interactuar con escritores, con artistas, y eso lo hago en mis ratos libres. Y es por eso que soy presentadora de un programa de que hago podcast, que es para Literarte Fusión. También, bueno, en mis tiempos libres me gusta lo que es la escritura. Y es así, bueno, aparte también comento, fui nominada como embajadora para la paz por la UPF Perú. Me llama toda la atención lo que es temas como la armonía, lo que nos llena realmente para poder estar bien y poder nuestro entorno también que esté bien. También pertenezco a Escritores Internacionales Unidos, donde habemos de muchos países también, igual como acá, como esta convocatoria. Y bueno, el libro que les vengo a presentar, porque aparte tengo otros más que son de coautoría, pero es un libro muy especial para mí. A ver, ¿por qué digo especial? Porque es el primero, es de mi autoría y para mí significa mucho porque el libro es Habla o tu cuerpo lo hará por ti. Bueno, ese libro lo dice todo. Es un libro, digamos, que bueno, lo tengo acá, que lo voy a mostrar a continuación. Es un libro que trata de una historia real, que quise darla a conocer porque muchas veces nos callamos todo lo que nos sucede, porque no queremos demostrar al mundo que somos unas mu mujeres poderosas, que nos dicen, hola, ¿cómo estás? Y uno, bien, automáticamente dice bien. Y guardamos todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, no solamente a las mujeres, sino también los hombres, que siempre quieren mostrar fortaleza. Un Superman, por decirlo así. Y bueno, ¿qué sucede cuando el cuerpo no, cuando uno no calla las cosas, el cuerpo empieza a hablar? Y esta, digamos, ¿de qué se trata este libro? Ya porque este es un, digamos, un anticipo. Van a poder ustedes verme también el día 25 de abril. Ya cuando es, digamos, la convocatoria sobre de qué se tratan nuestros libros, pero en sí, como ustedes pueden ver, lo dice todo. ¿Qué sucede cuando nosotros no hablamos? Callarse, por ejemplo, produce enfermedades, cuando guardamos falta de perdón, cuando no queremos, digamos, liberar algunas culpas que tenemos, algunos resentimientos, empieza el cuerpo a acumular y acumular emociones negativas, que en algún momento esas emociones tienen que salir de algún lugar. ¿Y de qué manera sale? De nuestro mismo cuerpo. Y esta historia real, yo creo que a muchas personas le va a impactar lo que puede llegar a pasar por guardar las cosas. Entonces, agradecida nuevamente por esta oportunidad. Bueno, también acá a todos los escritores que van a presentar sus libros. Y esa es lo que es mi presentación y muchas gracias. Caroline, muchísimas gracias. Estamos seguros que su propuesta literaria tocará fibras profundas y sobre todo nos dejará importantes aprendizajes de vida. Si eres una persona que sientes que tu cuerpo ya está hablando con síntomas a los que solemos llamar enfermedades, el libro de Caroline es para ti. Acompáñanos en el FIDL 2026. Muchísimas gracias. Hay autores que narran y hay autores que acompañan. Y cuando alguien logra acompañar desde un libro y no estás, ya no estás leyendo, entonces estás creciendo. Así es, Mari. Ahora el turno es de la escritora Olga Chomón. Por favor, Olga, díganos quién es Olga Chomón y qué libro va a presentar en el FIDL 2026. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país que se encuentren en este momento. Muchas gracias a Francisco Isla, a María Luisa Alcalá por la invitación a este pre-show del Festival Internacional del Libro 2026 y a Radio 9 Radio Digital. Todos los niños nacen creyendo en sí mismos hasta que algo les hace dudar. Mi nombre es Olga Chomón, soy escritora de crecimiento personal, nacida en Buenos Aires, República Argentina, y residente actualmente en Amposta, perteneciente a una ciudad de España desde hace varios años. Mi trayectoria integra áreas como la comunicación, el arte y el desarrollo humano, con especialización en liderazgo, programación neurolingüística y educación emocional. Mi trabajo está enfocado en ofrecer herramientas prácticas que ayudan a las personas a transformar su vida desde dentro hacia afuera, desde el interior hacia el exterior. Hoy tengo el placer de presentarles mi libro Pequeños Pasos, Grandes Sueños, aquí presente. Es un libro de crecimiento personal para niños y esta obra está dirigida a niños y jóvenes. Y nace de una idea muy clara. Todos los niños tienen un enorme potencial interior, pero necesitan aprender. Necesitan aprender ese potencial. Y esto nace de la idea de que el potencial interior que tienen lo tienen que transmitir y todo esto es un proceso. Pero necesitan aprender a reconocerlo, a gestionarlo y a confiar en él, en este proceso. A través de historias, este libro, bueno, tiene varias historias, ¿no? Y a través de historias sencillas, reflexiones y actividades prácticas, el libro acompaña a los lectores a comprender emociones, a superar miedos y desarrollar las habilidades fundamentales como la autoestima, la resiliencia, la empatía, la perseverancia. Uno de los mensajes principales del libro es que los errores no son fracasos, sino oportunidades para aprender y crecer, porque muchas veces en el sentido común decimos aprendemos de los errores, aprendemos de los fracasos y que tenemos miedo de los fracasos, tenemos miedo de los errores, pero no tenemos que tener miedo de los errores y de los fracasos, porque son nuestros maestros, son nuestros profesores, es algo bueno, no es algo malo, así que los fracasos y los errores son oportunidades para aprender y crecer. Cada capítulo propone pequeños pasos que los niños pueden aplicar en su vida, en la vida cotidiana, porque creo que fundamentalmente que estos grandes cambios comienzan con acciones muy pequeñas y sostenidas en el tiempo. Más allá de inspirar, esta obra busca ofrecer herramientas reales que contribuyan al desarrollo emocional desde la infancia, ayudando a formar a personas más seguras, más conscientes y capaces de afrontar los desafíos de la vida. Porque si trabajamos la educación emocional desde edades tempranas, estamos construyendo a una sociedad más empática, a una sociedad más fuerte, a una sociedad más humana. Y pongo como ejemplo uno de los niños del libro que tiene miedo a equivocarse y nunca quiere intentar cosas nuevas. A lo largo de la historia descubre que equivocarse no le hace menos capaz, sino más valiente. Ese pequeño cambio de mentalidad le permite dar su primer paso y eso lo transforma todo. ¿Cuántas veces nosotros mismos dejamos de intentarlo? Por fallar, por miedo, pero este libro no es solo para niños. También es un recordatorio para adultos, para gente mayores. Si este libro consigue que un niño confíe un poco más en sí mismo y que un adulto acompañe mejor en ese proceso, entonces habrá cumplido su propósito. Y me gustaría cerrar con una idea muy sencilla y muy poderosa. Los grandes sueños comienzan siempre con pequeños pasos. Este libro ha sido bestseller en los primeros días de salir a la venta. Pequeños pasos, grandes sueños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Te solía decir que la vida no viene con manual, hoy ya no es así. Hoy ya contamos con una vasta literatura sobre temas de crecimiento personal. Qué valioso es que haya libros de este género dirigido a niños y adolescentes, como es el caso de su libro, Olga. Será de gran aporte para que las nuevas generaciones se desarrollen emocionalmente de una forma sana. Si eres un niño, adolescente o adulto que estás a cargo de algún desarrollo de niño adolescente, el libro de Olga Chamón es para ti. Les invitamos a conocer más de la propuesta literaria de Olga Chamón en el FIDEL 2026. Muchísimas gracias, Mari. Muy enriquecedor este pre-show donde estamos conociendo diferentes propuestas literarias, sobre todo distintas historias reales de vida. La vida a veces nos sorprende con la llegada de hijos que nos presentan una forma diferente de sentir. Así es, son experiencias que vienen a desarrollar nuestro máximo potencial y a conocer el amor a un nivel más profundo. Como sociedad es importante concientizarnos de estas realidades diferentes que existen en algunas familias, porque unidos lograremos vivir una mejor experiencia de vida. Conozcamos al escritor Antonio Olmedo Beltrán. Bienvenido, señor Antonio. Por favor, comparta con nosotros quién es Antonio Olmedo Beltrán y qué libro nos presentará en el FIDEL 2026. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, María Luisa. Encantado de volver con vosotros a compartir estos momentos, a extender un poquito de lo que este humilde escritor trata de hacer llegar a los lectores de forma emotiva, de forma sensitiva y de forma sencilla. Yo soy Antonio Olmedo Beltrán, soy un escritor malagueño, andaluz, de España. Y tengo 54 años, soy padre de familia, casado desde hace 26 años con Lucrecia María Ruiz Romano, que es mi mujer, que es argentina, y juntos tenemos dos hijos. Yo vocacionalmente soy escritor, aunque para vivir, pues cada uno pues tiene que tomar su camino y trabajar en lo que se le ofrece la vida, ¿no? Una cosa es lo que uno se siente por dentro y otra cosa es lo que hay que hacer para subsistir, ¿no? Hoy vengo a hablaros de un tema muy, muy cercano porque es propia experiencia de vida. Es una forma nueva de, digamos, que una vez que eres padre por primera vez, pues educas a tu hijo de una manera, le das unos valores, le das unas pautas, le das una forma de crecimiento. Pero claro, cuando llega otro hijo, y ese hijo pues tiene otra forma de asimilar las cosas, otra forma de reaccionar debido a que su cerebro funciona de una forma distinta, no peor ni mejor, solamente distinta, porque lo que yo hablo es de la ne neurodivergencia de mi hijo con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, cuando tienes que vivir esta situación, tienes que cambiar. Lo que habías aprendido como padre ahora lo tienes que reeducar, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en casa, tanto Lucrecia como yo, Antonio, hemos hecho con mi hijo Manuel Alejandro. Mi hijo Manuel Alejandro tiene TDAH, clínicamente detectado desde que tenía 6 añitos. Y claro, tienes que volver a reinventarte como padre y como todas esas pautas que anteriormente teníamos con nuestro primer hijo Antonio José. Bien, pues entonces yo lo que he hecho después de 8 años que llevamos en tratando terapias con Manuel, de ofreciéndole una rutina, ofreciéndole unas pautas educacionales, lo que he hecho es recoger todo ese conocimiento, toda esa información, toda esa forma nueva de pensar y todo eso lo he reunido en mi último libro. Mi último libro se llama Tinico y Turbi, un cuento sobre vivir con TDAH. Es la historia emocionalmente identificativa para muchas familias que tienen este tipo de situación en casa. Es la historia de Tinico, un niño con 3 añitos que sus papás se dan cuenta de que este niño, pues claro, tiene un superpoder que le cuesta controlar por su emotividad, por su impulso, por su quizás sus altos o sus bajos índices de frustración cuando quiere hacer cosas que a lo mejor va más rápido de la cuenta y no las consigue. Tinico y Turbi cuenta esa historia de este niño con esta neurodivergencia y el apoyo emocional de un perrito que está reflejado en la propia historia de mi propio perro que murió hace ya unos años y es mi perro Turbo, que era un perro fiel, que era un perro amoroso y os puedo comunicar y os puedo decir que ha sido el mejor amigo que he tenido en mi vida. Pues bien, yo he hecho la historia de cualquier niño neurodivergente del mundo con este trastorno de déficit de atención y apoyando emocionalmente en la ayuda terapéutica de Turbi, he hecho una novela en 11 capítulos donde cada una sigue su propia evolución, su propio desarrollo y cómo Tinico, un niñito de 3 años, pues sus primeros días en el colegio, pues tiene que ir aprendiendo pues con el apoyo emocional tanto de su profesora, de sus papás y de este fantástico amiguito peludo que es Turbi. A partir de esas, digamos, conexiones o ese paralelismo que se establece entre Turbi y Tinico, pues Tinico va avanzando cada día más y su neurodivergencia pues no es una dificultad, sino un superpoder que Turbi le enseña a controlar y que le enseña a gestionar, ¿eh?, en el transcurso de su vida, ya sea en el cole, ya sea con su familia, ya sea en eventos familiares, ya sea en actividades que se puedan realizar en el patio del colegio. Total, que lo que hacemos con este libro es aprender de forma emotiva cómo afrontar este TDAH como un superpoder, como una ventaja que tienen estos niños, como una forma de ver el mundo de forma diferente y gracias a eso estos niños evolucionan de una forma maravillosa, fantástica y eso es lo que he tratado de reflejar en Tinico y Turbi. Yo principalmente me inicié en la escritura con 15 años. Me considero poeta más que otra cosa y poeta romántico. Y yo escribí mi primer libro de poesía, empecé a escribirlo con 15 años y cuando tuve 100 poemas los reuní todos en mi primer poemario publicado allá por el 2007 que se llama Camino de los Girasoles. En 2023 volví a publicar otro libro de poesía que se llama Y Primavera de Azules Poemas, con el que don Francisco Isla pudo conocerme en una entrevista y en el año 2025, en mi 54 cumpleaños, mi mujer me regaló un ordenador y me dio una cierta forma de independencia literaria porque de pasar ratos en otras cosas más ociosas, pues me dediqué a realmente descubrir realmente lo que yo soy. Y lo que yo soy es escritor. En Muchísimas 2000. gracias, señor Antonio. Se nos ha terminado el tiempo Perfecto. designado para usted. Nos va a encantar conocer mucho más de usted y de las obras que tiene y sobre todo conocer sobre este libro que está de estreno, Tinico y Turbi. Sin duda, al leerlo seremos mucho más empáticos al tener una mayor comprensión de lo que vive un niño, que su cabeza va más rápido que sus pies. Si conocías acerca del TDAH, y hay que mencionar la H, aquí no es muda, aquí la H sí que importa, les invitamos a conocer este libro y si no conocen sobre esta condición, con mucha más razón, conozcamos sobre el TDAH para que podamos ser mucho más empáticos como sociedad y apoyar a las familias que viven esta realidad. Muchos escritores presentan sus temas en este Festival del Libro Internacional 2026. Conozcámoslo. Los invitamos a acompañarnos en el FIDEL 2026. Así es, Marilisa, muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros invitados y también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y nuestra comunidad en YouTube. Vivimos en un mundo donde la prisa y el ruido se han vuelto una constante en nuestro día a día. Pero cuando le abrimos la puerta a la literatura, aparece un espacio sagrado que nos permite reinventarnos. Y es ahí donde nuestra esencia cobra fuerza y nos permite conocer y conectar con nuestro propósito de vida. Hoy está con nosotros el escritor Ciro Samperio, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Señor Ciro, adelante, por favor, comparta con nosotros quién es Ciro Samperio Olivares y qué libro nos va a presentar en el FIDEL 2026. Adelante. Muy buenos días, María Luisa. Me da mucho gusto verte, aunque sea a través del móvil. Mira, también Francisco, me da mucho gusto escucharte. Créanme que siento una alegría, un placer muy grande el estar rodeado de gente pensante, de gente que se dedica a escribir, a descubrir, porque escribir para mí no es como suelen hacer muchos spots de ponerse el codo y la mano en la barbilla y decir, viene el pensamiento. No, para mí, por lo menos en los temas que yo he escogido, requiere de investigación, requiere de mucha lectura y requiere de vivencias que debe uno de avalar, pues con cosas reales, ¿no? Dándole vida y dándole verdad y originalidad a aquello que se pretende escribir. Preséntate. ¿Quién eres? Miren ustedes, soy un hombre de 80, el mes que entra cumplo 84 años. Y me siento, pues, pues yo creo de 50, vamos a decir. No sé lo que es la vejez en mi mente. Siempre me ha gustado estar activo. En mi vida, en el transcurso de mi vida, he tenido muchos desarrollos, bueno, varios desarrollos profesionales. Primero, siendo estudiante de la licenciatura en contaduría en la Ciudad de México, me dediqué 10 años a trabajar en un despacho como auditor. Fueron 10 años, una excelente experiencia, recorrí el país, México. Bueno, es decir, por un decir, donde conocí muchas empresas, conocí a mucha gente. Posteriormente, tuve la oportunidad de regresar a mi estado nativo, que es Pachuca, Hidalgo. Estado, o sea, es un estado de Hidalgo, de México, un estado de México, del país México, donde muchas personas me decían que qué venía a hacer a Pachuca, que había que ir a otros estados, entre ellos a Monterrey, porque bueno, sí, se reconoce, y otros estados, Guadalajara, en fin. Y yo dije, bueno, pero es de que mi estado siento que puedo ayudarlo. Y empezando por la academia. No obstante que mi vocación la vengo a descubrir no hace mucho tiempo, es la docencia. Porque a mí me pasaba una cosa que en cuarto de primaria, la maestra me decía: ahorita vengo, no me tardo. Ciro, por favor, coordina a tus compañeros. Y yo estaba ahí, pues, feliz de la vida, ¿no? Y ahí me di cuenta que me ponía frente a grupo y se me pasaba el tiempo. Y para no hacerle muy largo la docencia, aparte de mi desarrollo profesional en despacho, estuve como 35 años. Ininterrumpidos, inclusive siendo director de un instituto en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y en fin, disfruté muchísimo la docencia. Se llenó. La verdad es que a lo que me he dedicado, lo he disfrutado, porque me pongo como objetivo que si estoy aquí en una distribuidora de automóviles, Pues voy a conocer qué es un automóvil y voy a conocer lo mejor posible de él para pasármela bien y ser útil y trascender en esto. Entonces, así fue. Y no se diga en la universidad, no es mi alma mater, mi alma mater es en el Distrito Federal, la Escuela HH Bancaria y Comercial, la cual es una excelente escuela. Y total que este desarrollo profesional estuvo muy, fue muy diversificado. Ahora bien, volviendo al libro que presento ahora, es uno de los libros, Tu propósito de vida te ayudará a reinventarte. Es un libro que desde aquellos ayeres yo empecé a decir, bueno, ¿cuál es mi propósito de estar aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es la trascendencia que debo de tener aquí? Y siempre me fijé un propósito en todo lo que, en el lugar donde estaba, debo decirlo, siempre tratando de ser el número uno. Porque hay un dicho que a mí me impacta mucho. Tú tírale de piedras a la luna, no le vas a pegar, pero vas a ser el mejor tirador de piedras. Y entonces yo decía siempre, el mejor, voy a estar aquí y voy a ser el número uno. Entonces ahí empezó a surgir el presupuesto, el propósito, a tomar una importancia en mi vida. Y en aquel entonces dijimos, bueno, vamos a escribir sobre tu propósito. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta que muchas personas, ¿cuál es tu propósito? Y había un poco de dificultad para describir su propósito. Entonces, fue una experiencia muy, muy buena. Y además, en aquellos entonces, estamos hablando del año 2019, en la mera pandemia y todo esto, habría que reinventarse, habría que cambiar, no quedarse en la lona, porque a muchos pues, se quedaron sin trabajo, otros se salieron de la escuela, etcétera. No se trataba de volver a ser. Ahora volverte a fijar un nuevo Para propósito reinventarse. y poder ir adelante. Entonces, ese es el fondo de este libro. Muchísimas gracias, señor Ciro. Gracias por esta presentación. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Sabe que los apreciamos, tanto a usted y a su esposa. Y bueno, los vamos a dejar con esta probadita que usted nos está dando para cuando llegue el Fidel, ahí sí podremos extendernos mucho más para que las personas que nos acompañen puedan conocer muchísimo más de este libro suyo. Tus propósitos de vida te ayudarán a reinventarte. Señor Ciro, gracias por este espíritu de servicio que tienen tanto usted como su esposa. Gracias por su generosidad al seguir esparciendo semillas de conciencia y sabiduría a través de sus propuestas literarias y de cada uno de sus compartir. Les abrazamos desde nuestro corazón y les invitamos a que abracen desde el corazón estas semillas que el señor Ciro nos trae. Acompáñenos en el Fidel 2026. Un abrazo, señor Ciro. Gracias, igualmente a Muchísimas todos. gracias, maestro. Fuerte abrazo desde la distancia. Qué maravillosas historias estamos aprendiendo el día de hoy, María Luisa, y qué exquisitas propuestas literarias. Querida familia, estamos a 2 días de dar inicio a este Festival Internacional del Libro en su sexta edición. Recuerden que empezamos del 20 al 25 del presente mes y en doble plataforma, en nuestras estaciones de radio, en Zeno Radio, en myturner.com, usstream.com y desde nuestro canal de YouTube. La tarea de los adultos que estamos a cargo del desarrollo de los niños es valiosísima. En tiempos de nuestros padres, solo se tenía la experiencia vivida como una herramienta para llevar a cabo esta tarea. Hoy los tiempos han cambiado. La literatura se ha enriquecido con material que se encuentra al alcance de todos. Tenemos el gusto de presentar a la escritora Linda Áncira. Bienvenida, Linda. Por favor, comparta con nosotros quién es Linda Áncira y qué libro nos presentará en el FIDEL 2026. Hola, buenos días a todos. Gracias María Luisa y Francisco por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Pues miren, soy Linda Ancira, de México, tengo 50 años de casada, tenemos un hijo y una nieta. Y soy licenciada en desarrollo humano, tengo algunas certificaciones, las principales son en wellness, bienestar y creación de salud consciente. Tengo el entrenamiento clínico en medicina mente-cuerpo y psicología positiva, así como manejo de voces internas y neurociencia en la educación. Con esta base y con mi pasión, que son todos estos temas, tengo más de 30 años impartiendo cursos, conferencias, talleres y seminarios, pues para compartir y para gozar dando todo este material tan maravilloso y tan enriquecedor para todos los seres humanos, para un desarrollo más integral, un desarrollo humano más integral. Pensando en eso, y teniendo en mente una pregunta que me hicieron repetidas veces participantes de estos cursos míos, de por qué no supimos esto antes, por qué no supimos esto desde niños, me surgió la idea y la intención, y con mucho cariño, con mucho interés, preparé esta herramienta para padres, educadores y maestros que estén interesados en compartir con sus hijos o con sus alumnos, pues, ¿cómo vamos a decir? Que les ayuden a descubrir los recursos personales que tienen para enfrentar los retos de la vida. Hay una frase que me motivó también mucho de Pitágoras, una frase muy inspiradora y muy ad hoc para todo este trabajo que he venido haciendo, que dice: educar no es dar una carrera para vivir. Educar es impulsar, perdón, templar el alma para los desafíos de la vida. Y bueno, pues dando respuesta a esto y a estas preguntas tan repetidas de que, cómo no saber esto desde niños, nace Aprendizajes para la Vida, que principalmente es un cuaderno de actividades cuyo objetivo es propiciar aprendizajes significativos. Aprendizajes significativos en desarrollo humano significa que es un aprendizaje que deja huella, un aprendizaje que fortalece o que, pues sí, que fortalece habilidades o capacidades. En este caso, las habilidades y capacidades humanas, tan necesarias en nuestra vida, que se permea en nuestros valores, en nuestras creencias, actitudes y comportamientos, y que se refleja en nuestro ver, pensar y actuar. Con esto en mente, las actividades, aunque son prácticas y sencillas y toman corto tiempo para llevarlas a cabo, al ritmo del propio tutor, padre o maestro que lo esté ayudando a facilitando al niño a adquirir estas destrezas, los niños, siempre acompañados por un adulto, van a aprender habilidades socioemocionales, van a descubrir el valor del autoconocimiento. Van a aprender técnicas básicas de respiración para manejo de emociones, manejo de estrés, para autorregulación emocional y para que tengan herramientas para aprender a responder en vez de reaccionar, que vayan descubriendo el poder de las palabras, de esas voces internas en nuestro interior que siempre están ahí trabajando, aunque estemos en silencio, y poder manejar ese diálogo interno positivamente, así como los pensamientos. También va a ayudar todas estas actividades a que los niños desarrollen creencias positivas e impulsoras sobre sí mismo, sobre sí mismos, a fin de ayudarlos y apoyarlos a que desarrollen un sano autoconcepto y una positiva autoestima. Se incluye también temas como el perdón, las maravillas de vivir en gratitud, el aprender a reflexionar, a cuestionarse, a llevar metas, a realizar planos, pequeños pasos para lograr metas y objetivos. En fin, es todo un conjunto de herramientas para favorecer una vida más plena, más satisfactoria y más feliz. Atrás de este trabajo, que está hecho con mucho interés, con mucho cariño y con mucho cuidado, hay bases sólidas, o sea, hay experiencia y hay estudios que lo sustentan. Para ello, el libro incluye el cuaderno de actividades incluye dos tutoriales, uno impreso y uno virtual. En el impreso se encuentran claramente detallados los objetivos, las indicaciones para llevarlas a cabo y las ideas de cierre para cada una de ellas. Y en el virtual se encuentra todo el sustento que fundamenta estas actividades. Para su diseño se consideraron las reflexiones y hallazgos del doctor David Perkins de la Universidad de Harvard, pedagogo muy, muy innovador de Educando para el Futuro, así como también la pirámide de William Glaser, que es la pirámide del aprendizaje. Por lo anterior, Aprendizajes para la Vida es como un sostén, como un andamio que ayuda al adulto a cargo de los menores a facilitar los medios para que encuentren la forma de desarrollar las habilidades y las capacidades que tenemos todos dentro de nosotros para tener mejores relaciones, para vivir y comunicarnos y ser más felices, para templar el alma, en pocas palabras, como nos decía la frase de Pitágoras. El título completo es Aprendizajes para la Vida, Saber Ser, Saber Hacer. Habrá una presentación completa dentro de la feria el día 22 de abril. Y soy Linda Ancira, me encuentran también en lindaancira.com y estoy a sus órdenes. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estamos muy, muy, muy felices, contentos de poder presentar este sexto FIDL, Festival Internacional del Libro 2026. Gracias a quienes nos están escuchando desde los Estados Unidos, México, Perú, España. Ahí estamos viéndolos en pantalla y también a nuestra querida familia, nuestra comunidad de YouTube. Ya saben que estamos como @FEMInternationalTV. Suscríbanse, denle like, activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo cuando subimos algo en vivo. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Hay profesiones que exigen lógica, estructura y precisión, como lo es la abogacía. Hoy tenemos la oportunidad de conocer el lado humano de un defensor del derecho que a través de su propuesta literaria nos viene a compartir cómo es vivir con un nuevo compañero de vida. Tenemos el gusto de presentar al escritor Rodolfo Alberto Nava Castro. Bienvenido, señor Rodolfo. Por favor, comparta con nosotros quién es Rodolfo Alberto Nava Castro y qué libro nos va a presentar en el FIDL 2026. Hola, ya. ¿Sí me veo? Sí, adelante. Sí. Hola, mucho gusto. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Mari, buenos días. Francisco, nuevamente aquí saludándote. Sí. Muchas gracias por la invitación realizada. Y pues aquí estamos. Soy Rodolfo Alberto Nava Castro, abogado por 22 años. He estado litigando, pero ahora me voy a presentar como abogado y en mi nueva faceta como escritor. Sí. Pues tengo 37 años casado. Soy padre de 3 hijas, 6 nietos, maravillosos, una familia muy unida, que me apoya en todo. Pero aparte tengo 11 años con la enfermedad de Parkinson. Sí. He culminado mi etapa de la abogacía para entrar al escritor. Sí. Y voy a presentar el libro Viviendo con el Señor Parkinson. Aparte de ser el autor, soy el protagonista de él. En la primera parte de este libro viene como experiencia la investigación y la desmenuzación de las cuestiones médicas. Sí, viene totalmente fundamentado y sustentado. Y la otra parte es la evidencia personal a partir de que fui diagnosticado, cómo me siento, cómo me he sentido, cómo he realizado ciertas acciones, cómo ha cambiado mi vida pero sobre todo la resiliencia que he tenido, sí, positivo, en ningún momento negativo, sí, siempre adelante con las cosas. Escribí este libro por tres razones. Las razones son por libertad. La libertad de la pluma que te hace sentir más vivo, porque a veces siento una armadura dentro de mi cuerpo, pero mientras el cerebro esté funcionando bien, seguiré escribiendo. Dos, por mi familia, para que vea que se pueden hacer las cosas, aun con una enfermedad. Y tres, por legado, dejar un legado de las cosas que hace uno. Sí. El concepto de mi obra es calidad de vida. A través de estas páginas demuestro que, si bien no existe una cura definitiva, sí existe un camino de bienestar a través de hábitos saludables, ejercicio, terapias y muchas cosas más. El Parkinson no me ha hecho a mí, yo he hecho al Parkinson. Esta historia quizás nadie la quiso escribir en mi familia, porque no tengo antecedentes. Soy el primero en tener esa enfermedad. Sí. Pero no estoy negativo ante la vida. Sí. Estoy resiliente. Digo yo que mi nombre es Resiliencia Activa, ¿sí? Porque hay que tener mucha resiliencia para poder cambiar todo este tipo de cosas. Esa es parte de lo que voy a presentar. Ya más a fondo estaré mencionando qué es lo que contiene el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Le queda un minutito, no sé si quiera agregar algo más. Sí. El corazón del libro, ¿sí?, que se titula Viviendo con el señor Parkinson, es una guía de navegación. Una guía de navegación para que la persona que tenga esta enfermedad no vaya solo, vaya acompañado. Dicen que lo desconocido es lo que da miedo. Entre más conocimientos tengas de la enfermedad, más aporte vamos a tener para seguir caminando. Sí. Y este camino no quiero que vayan solos. Quiero acompañarlos. Quiero acompañarlos con este libro en el cual establece mi testimonio, porque está dividido en dos partes: la cuestión médica y la cuestión personal. Tiene testimonio, es un testimonio de vida, de cómo realmente he cambiado o ha cambiado mi vida durante 11 años, pero que sigo ya teniendo mucha vitalidad para hacer las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Rodolfo. Gracias por este gran testimonio de vida. Gracias por abrirnos su corazón y permitirnos conocer cómo es vivir con Parkinson. Y sin lugar a dudas, nos aportará grandes aprendizajes para todos los que le abran el corazón a su propuesta literaria. Si quieren conocer más sobre el Parkinson y cómo vivirlo o cómo acompañar a sus seres queridos que viven esta experiencia, acompáñenos en el FIDEL 2026 del 20 al 25 de abril a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, por Luna 9 Radio Digital y nuestro canal de YouTube, FEM International TV. Hay quienes enseñan desde su profesión y hay quienes enseñan desde la palabra escrita. Y cuando ambas formas de enseñar se juntan, la literatura se convierte en legado. Tenemos el gusto de presentar a la escritora Sara López Naranjo. Bienvenida, señora Sara. Por favor, comparta con nosotros quién es Sara López Naranjo y qué libro nos presentará en el FIDEL 2026. Adelante. Mientras se conecta, les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Comenten, compartan, denle like, activen la campana para que más personas conozcan nuestro contenido y se puedan también fascinar de nuestra presentación del sexto Festival Internacional del Libro 2026. Adelante, señora Sara. Sí. Hola, buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Les saludo desde Chile. Soy de San Fernando, de la sexta región, profesora generalista, orientadora educacional y escritora. Agradezco la invitación a Mary y a Francisco para participar en este importante evento, a quienes saludo con mucho afecto, porque recuerdo la primera vez que estuve en su canal para presentar mi primer libro, en donde fui invitada a Noche de Tertulia, en la cual me sentí muy feliz y agradezco hasta el día de hoy porque me abrieron las puertas y empecé a escribir, y hoy quiero presentar mi cuarto libro. Ya han pasado 5 años, no sé cómo pasó el tiempo tan rápido, pero ya pasaron 5 años. Hoy vengo a presentar mi libro titulado Ecos de la Vida, Reflexiones y Versos. Ahí está. Yo no tengo una línea definida para escribir. Voy escribiendo de acuerdo a cómo me nace en el momento, de acuerdo a los sentimientos. Por eso tengo en todos mis libros, hay como una secuencia de vivencias, pero ninguna es igual. La primera son vivencias, la segunda son viajes relacionados con el primer texto y el tercero ya son cosas más de mi vida adulta. Luego escribo este libro, Ecos de la Vida, ¿cierto? Reflexiones de la Vida. Mi inspiración principal para escribir nace a través de mi recorrido por la vida, en la que he conocido mucha gente que sufre en silencio. Trabajé en un hogar de menores, donde vi muchos niños abandonados, deseando reencontrarse con alguien de sus familias. Estuve también en un hogar de niñas adolescentes, vacías, sin encontrarles sentido a la vida, carentes de cariño, llorando por las noches, algunas soñando con un futuro distinto. En esta etapa de mi vida he conocido mucha gente mayor que también sufre el abandono. Viven recordando a sus familias. Dormitan tristes, como si ya se les hubiera acabado el mundo, la vida. Son estas situaciones y también mis vivencias personales las que me llevan a ser empática y comprender el sufrimiento ajeno. Es cuando quiero tener una varita mágica y transformarlo todo. Y es como bien imposible porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde cada uno se preocupa de sí mismo. Ecos de la Vida está dividida en 3 partes. En la primera parte encontrarán desahogos de desdichas y soledad a través de reflexiones que aparecen acá, ¿cierto? Y que a medida que vayan avanzando van a ir dándose cuenta que están como todas enlazadas, que son como el mismo tema. En la segunda parte encontrarán temas inquietantes como lo son las guerras y la paz, lo que expreso a través de poesía. Y en la tercera parte escribí poesía sobre diversos temas de la vida cotidiana. Cuando hemos pasado 1000 situaciones en nuestra vida, es natural que empaticemos con las personas que sufren en soledad. Hace un tiempo yo conversaba con una persona que conozco hace bastante y me comentaba que ella asistía a un club de adultos mayores. Generalmente la gente mayor se refugia en los clubes de adultos mayores. Y yo cuando la encontré me alegré mucho y le pregunté, qué bueno que estés ahí y qué cosas has aprendido, porque me dijo que llevaba un tiempo. Y me dijo, en realidad no he aprendido nada. Pero yo le dije, estás allá y no has aprendido nada. Y me dijo, no, es que allá se ponen a tejer, bordan, hacen muchas cosas que a mí no me gustan. Y yo le pregunté, ¿pero por qué entonces sigues asistiendo a ese club? Y que me dijo, hay una cosa muy importante que a mí me quebró un poco el corazón cuando me lo dijo. Es que voy allá porque me siento muy sola y ahí hay gente que me escucha con las que puedo conversar. Qué tristeza más grande no poder, ¿cierto?, ayudar a las personas porque generalmente están solas, se quedan en sus casas, se encierran, se ponen a dormir el día entero porque nadie las visita Y hay tanto, tanto alrededor nuestro que muchas veces por tiempo o por a veces porque no nos interesa mucho, dejamos a esas personas abandonadas, solas, sin el apoyo que necesitan. Yo por eso escribí este libro, porque este libro aquí van a encontrar en la primera parte muchas vivencias, muchas historias, reflexiones de personas que están viviendo solas, que están sufriendo, que necesitan el apoyo, la empatía de sus, ya sea de sus vecinos, de sus familias, que les escriban, que les hablen, que sepan que están ahí, que dejen de ser invisibles. Es un poco doloroso hablar de estos temas cuando uno ha visto tanta gente mayor y cada vez hay más gente mayor porque ya hay menos adolescentes, menos niños. Entonces lo que más abunda en este tiempo es la gente mayor que necesita mucho del apoyo del resto, que sean, que dejen de ser invisibles, que las puedan ver. Yo escribí por aquí, voy a leer una pequeña reflexión de mi libro solamente para que sepan más o menos de qué se trata. Y dice, se llama El espejo. Me gustan mucho los espejos porque son el reflejo de nosotros cuando nos miramos y a veces encontramos cosas que no hemos visto. Y dice, aquí estoy parada frente al espejo, mis ojos me miran, me quieren hablar, me escudriñan, me llevan al fondo del túnel de mi existencia. Allí se quedan, recorren mis entrañas y le hacen preguntas, pero quedan sin respuesta. No saben qué responder. Se han detenido en un recodo de mi alma. La pregunta, ¿eres feliz? No puedo contestarla. Ahí me he quedado cerrando el diálogo con un suspiro. Y esa es como una primicia de todas las reflexiones que vienen acá relacionadas con la soledad, con la tristeza, con la poca empatía de los seres humanos en este tiempo. Y yo los invito, ¿cierto?, para que vayan y puedan acompañarlos, que tengan una visión más amplia, que puedan ver dónde están, qué necesitan, dar una mano amiga, un abrazo, y eso es lo que más necesitan, porque lo demás lo tienen. Nos hemos dado cuenta que generalmente las cosas que ellos tienen son cosas superfluas que no les sirven, que no les ayudan en su soledad. Tienen cosas materiales, tienen muchas veces todo lo que ellos necesitan, pero lo más carente, lo más importante en sus vidas no lo tienen. Y ese es mi libro, de eso habla, Ecos de la Vida, Reflexiones y Perdón, que quise compartir y ya en el programa siguiente voy a detallar con más, bueno, voy a detallar en forma más finita para que se pueda entender el texto y se pueda entender las cosas que estoy pensando y cómo siento y lo que yo espero de mucha gente que al leer este libro empatice y siente ese dolor que yo estoy publicando en este libro, que estoy hablando de ese dolor en cada una de sus reflexiones, que son muchas, creo que son como 80, tiene 186 páginas. Luego estoy hablando de la paz, que es tan importante en este tiempo, en este momento, de las guerras. Y finalmente hablo de la vida cotidiana, porque este libro está dividido en tres etapas. Eso es Muchas lo que gracias, quería señora que Sara. le comparto. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlos ahí con la curiosidad de conocer más de su libro en el PIDE del 2026, señora Sara. Háganos un favor, por favor, muéstrenos su portada del libro de su lado derecho para que producción alcance a tomar la foto, que la luz no le dejaba. De su lado derecho para que salga su carita. Diga algo, señora Sara. Por favor, háblenos un poco de su portada teniéndola ahí para que podamos tomarle la foto. La portada fue elegida con unas flores silvestres, porque la flor silvestre es como el ejemplo de nosotros cuando nacemos sin nada y luego empezamos a crecer como esta flor. Y ella es la que nos habla de los ecos de la vida, nos recuerda la vida, ya si esté marchita, de vidas pasadas, vidas tristes, o si está florida y de un color exuberante, ahí estamos nosotros como cambiando también nuestros sentimientos. Eso quiero compartir. Muchísimas gracias, señora Sara. Gracias, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros en el FIDEL 2026. Su libro Ecos de la Vida nos permitirá adquirir aprendizajes valiosos que nos ayudarán a transitar de una mejor manera esa etapa de la vida de la que No nos suele gustar ni siquiera pensar, pero que será un privilegio poder vivir si es que la vida nos permite vivirla, ese proceso de llegar a la vejez. Acompáñenos a conocer sobre la escritora Sara López Naranjo y su libro Ecos de la Vida en el FIDEL 2026, en donde podrán interactuar en vivo con los escritores que tendremos el gusto de presentarles. Muchísimas gracias. Hoy hemos abierto una ventana a mundos distintos, pero profundamente conectados por una misma esencia, la necesidad de contar, de expresar y de dejar huella a través de las palabras. Cada autor que escuchamos no solo presentó su libro, sino también una parte de su historia, de su mirada y de su sensibilidad ante la vida. Detrás de cada obra hay valentía, hay preguntas y también respuestas, hay búsquedas y sobre todo hay un deseo genuino de conectar con otros. Este espacio nos recuerda que la literatura no es solo lo que se escribe, sino lo que despierta en quien la lee. Gracias a cada escritor por compartir su voz y a ustedes por abrirse a escucharla. Lo que hoy comenzó como una presentación puede convertirse mañana en una historia que transforme, acompañe o inspire. Sigamos leyendo, sigamos descubriendo y sobre todo sigamos sintiendo a través de las palabras. Esto no es un cierre, es una conversación abierta. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, saludos y felicitaciones y comentarios para los escritores quienes nos acompañan el día de hoy. Y vamos a pasar en breve a compartir los saludos y mensajes. Adelante, Mari. Así es, Francisco. Estamos revisando nuestras plataformas, nuestras diferentes plataformas, leyendo sus mensajes para compartirlos en vivo con la audiencia y con nuestros queridos escritores que nos acompañan esta mañana. Y hay algo en común, todos están conectados con alguna historia. Así que les invitamos a que nos acompañen a poder interactuar con los escritores. Estamos recibiendo en este momento sus mensajes. Háganoslos llegar a través de las diferentes plataformas. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Estamos compartiendo desde nuestro chat en vivo del canal de YouTube. Ya saben que estamos como @FEMINternationalTV. Suscríbanse, compartan, denle like y activen la campana para que así reciban notificaciones. Nos dice Miriam Mendoza. Un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, que ahora está de vacaciones en el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos. Nos dice: felicitaciones para cada uno de mis colegas escritores, especialmente para ti, Francisco y María Luisa, por este espacio de presentar nuestros libros. Muchísimas gracias por el constante apoyo que siempre nos está brindando. También nos dice Miriam Mendoza, Rodolfo Alberto Nava, el primero y el último con esta enfermedad, perdón, el primero y el último con esta enfermedad en el poderoso nombre del Señor. Nos dice: con gusto, con qué gusto verte y escucharte por aquí, mi querida amiga Sara López. Un fuerte abrazo también nos dice Miriam Mendoza. @AxelMateOsola. Nos dice Rodolfo Nava, excelente persona. Un gran ejemplo de resiliencia ante la adversidad. Astrid X, J6H, perdón, nos dice también Rodolfo Navacaro, excelente persona, un ejemplo a seguir. Él nunca se rinde y siempre sigue hacia adelante. Estos son los chats que tenemos en nuestro canal de YouTube. Ahora pasamos con la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Aquí mandamos un fuerte abrazo desde Estados Unidos, México, Perú, que ahí dice presente. Saludos a Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú, quien está interactuando con nosotros en Facebook. También Zoila Sandoval, Susi Guerra, ambas en la ciudad de Union City, New Jersey. Señora Doris Murrugarra en North Bergen, New Jersey. Marité Cornejo en Francia. También maestra Hortensia Rosas en México. Muchas gracias. Y ya tenemos preguntas para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vamos a pasar a ello. Pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras para participar con nosotros. Este es el sentir y pensar de nuestra querida familia en ningún orden en particular, sino conforme fueron llegando. La primera pregunta nos dice que es para Caroline Plaza Valenzuela. Caroline, cuando empezaste a escribir, ¿hubo algún momento en tu vida que sentiste que necesitabas sanar a través de las palabras? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, muchas veces necesitamos sanar y a veces tenemos miedo de decir las cosas. Bueno, dejar en claro que hay palabras que edifican, que nuestra palabra tiene mucho poder para edificar y también para destruir. Pero cuando se trata de tener miedo o sumisión, ya es otro sentido. Y claro, efectivamente, a través de las palabras uno puede sanar. Si no me atrevo a decir las cosas directamente a la persona o decir lo que pienso, quizás por no querer herir a esa persona, también otra manera que encuentro y que encontré en ese momento fue a través de la escritura. Entonces también es como una terapia poder escribir también lo que uno siente para poder liberar esa emoción a veces que están reprimidas dentro de uno. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para don Antonio. Nos dice, Antonio, ¿hay algún verso tuyo que haya nacido en un momento difícil y que hoy tenga un significado distinto para ti? Pues sí, hay muchos versos distintos y que hayan nacido en momentos difíciles, sobre todo cuando uno tiene una ruptura sentimental o bien cuando se va un familiar. Es una forma, digamos, de gritar por dentro escribiendo poesía de ese tipo, y hay versos que son difíciles y claro, y señala eso, señala lo que es un momento de ruptura, un momento de pérdida. Y sí, dentro de mis poemarios encontramos versos de ese tipo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para Olga Chomón, que nos dice, si una mujer hoy se siente perdida, ¿qué le dirías desde tu corazón? No como autora, sino como mujer. ¿Qué le diría desde mi corazón? Bueno, en mis libros enseñó a entender lo que se siente, a levantarse cuando algo no sale bien y a descubrir lo que realmente eres. Muchísimas gracias. Maestro Ciro nos dice, ¿en qué momento sentiste que lo académico ya no era suficiente y necesitabas expresarte desde otro lugar? Bueno, la necesidad de comunicación de ida y vuelta, o sea, el poderle evitar muchas experiencias desagradables en el caso del alumno, fue lo que me llevó a, y también algo muy íntimo que no lo suelo decir muy seguido, pero era transmitirles una filosofía de vida que los llevara a la superación, al buen vivir y a lograr esos propósitos y objetivos que son muy importantes en la vida. Muchísimas gracias, maestro, por compartir con nosotros. Siguiente pregunta es para... Van llegando más mensajes, gracias. Para Linda, nos dice Linda Ancira, ¿hubo un momento en tu vida donde tuviste que reconstruirte y eso lo llevó a escribir? Ay, perdóname, no te escuché completa la pregunta. Nos dicen, ¿hubo un momento en tu vida donde tuviste que reconstruirte y eso te llevó a escribir? Ah, bueno, mira, ha habido muchos momentos en la vida y como me encantan todos estos temas y no he parado de aprender y compartir esto, pues sí, siento que ha habido momentos en los que gracias a todas estas herramientas y a estas técnicas he podido pasar situaciones, pues que todos pasamos en la vida difíciles en alguno u otro tema. Sin embargo, siento también mucha emoción de poder brindar con estas herramientas la oportunidad a los niños que desde muy temprana edad conozcan que tienen las herramientas, conozcan que hay el potencial y el poder dentro de cada uno de nosotros para enfrentar esos retos y para salir adelante sintiéndonos bien. Mucho es importante para mí. Una de las cosas que más me ha importado es el buscar el bienestar general, la salud, no como ausencia de enfermedad, sino salud cuando tú disfrutas la vida, cuando tienes magníficas relaciones y gozas con ellas y te diviertes y tienes la oportunidad de desarrollarte. Siento que esa libertad que nos da el tener herramientas es maravilloso. Y sí, pues cada vez que hay algo difícil que todos enfrentamos y tenemos, el saber que hay algo en nosotros con lo cual podemos dar un paso y salir adelante es muy, muy reconfortante. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para don Rodolfo. Dicen, ¿qué emoción quisieras despertar en alguien que lea tu obra por primera vez? Bueno, la emoción de que no estás solo, que hay una guía de navegación y no es un simple diario, sino es una guía donde explico claramente paso a paso lo que se puede hacer dentro de mi experiencia, dentro de mi sentir, porque realmente lo que nosotros cargamos, los que tenemos esta enfermedad, solamente somos, sentimos ese peso. Y no hay otra persona que te entienda mejor que quien la está cargando. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias a usted. Siguiente pregunta es para señora Sara. Nos dice, como profesora, ¿sientes que la escritura también es una forma de enseñar desde el corazón? ¿Sara? Puede su micrófono, por favor. Su micrófono puede encenderlo, señora Sara. No se le escucha, perdone. Gracias. Sí. Los profesores y profesoras tenemos miles de oportunidades de enseñar, de dejar el legado en nuestros alumnos y corregir muchas conductas que a veces en las casas no son aplicadas y nosotros podemos hacerlo con voluntad, con tiempo, ¿cierto?, dedicándonos también a observar a nuestros alumnos. Si necesitan apoyo, qué necesitan, ahí estamos nosotros siempre atentos, pendientes de sus necesidades. Les apoyamos cuando es necesario, les tendemos una mano cuando les falta el afecto, el cariño, cuando sus casas no tienen una familia, ¿cierto?, que se preocupe de ellos. Allí estamos. Cada instante de nuestra vida, los profesores, estamos enseñando. No solamente en los colegios, sino que también en la calle, donde quiera que haya un ser que necesite de nosotros, que necesite un consejo, que necesite alguien que se fije, que está ahí, que tiene una necesidad. Y eso creo que hay muchas personas que somos profesores y nos hace feliz. Yo creo que ese es uno también de mis propósitos de escribir los libros y colocar niños en los libros, gente adulta, por la empatía que me produce en todas las situaciones. Es un poco doloroso para mí, creo que en eso tengo que mejorar porque sufro con cada situación. Me reto a mí misma. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siguiente pregunta es para Maestro Ciro. Nos dicen, ¿qué le gustaría que alguien entienda de la vida después de leer su obra? ¿Qué te gusta? Bueno, la esencia de un libro, en el caso con lo que hacemos mi esposa y yo, pues es llegar a la esencia de la formación según el tema. Voy a poner rápidamente uno de los libros que está relacionado con la actitud. Es un libro que inclusive anduvo por España y pues fue aceptado y fue reconocido. Entonces, este libro llevaba como esencia el que nos debemos de ocupar, debemos de ayudar, debemos de participar. Y no, ¿cuántas veces hemos visto pasar una persona mayor con dificultades de caminar, atravesar una calle, y jóvenes, pero jóvenes, y luego también no tan jóvenes, pero que pueden ayudarlo, no lo hacen, no se mueven, no van? Su actitud es de indiferencia. Entonces, la esencia, por ejemplo, en este libro que estoy comentando, lleva eso, no lleva el despertar en el lector, que a veces simplemente tener la atención de pasar algo a alguien que necesita o moverse o ayudar de plano, ¿no? Porque humanamente todos necesitamos de esa ayuda y de ese apoyo. Entonces, ese es uno de los propósitos muy concretos de los libros. También el de la disciplina. Es otro libro que está muy relacionado con la esencia de, tú quieres tener un resultado favorable en tu vida, tienes que tener verdaderamente disciplina, porque es la que te lleva día a día a cumplir, a trabajar sobre algo que te has propuesto. O sea, el propósito, la actitud, aunado de la disciplina y de muchas otras cosas. Quiero, así rápidamente, por último, estamos desarrollando ahorita, ya casi está concluido un libro, de tu relación mente-cuerpo. Y es algo que nos apasionó tanto a mi esposa y a mí, y al equipo de trabajo, porque quiero que sepa que si hay un equipo muy importante de trabajo, que somos cuatro personas, un nieto de los sábados y una persona que nos Apoya. profesión, perdón, No soy psicóloga. escritora también, que nos apoya a llevar a cabo la formación de los libros. Entonces, este equipo de mente-cuerpo, ¿cuántas veces nos olvidamos que tenemos un cuerpo? ¿Cuántas veces nos olvidamos de los alimentos totalmente saludables? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos esa relación mente-cuerpo, el ser humano es diferente. Es diferente porque no voy a comer ahora, no pasa nada. ¿Cómo no pasa mucho? ¿Por qué? Porque tú, para lograr los resultados que te has propuesto, pues necesitas tener una adecuada y disciplina en la alimentación. Debemos de tener ejercicio, ejercitarse. A esta edad, hace 2 horas, hice 30 minutos de ejercicio y toda mi vida lo he hecho. ¿Por qué? Porque si no, siento que me oxido, ¿no? Que me entorpezco. Y eso me hace sentirme bien física y mentalmente. Eso es lo que les diría. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con las preguntas. Ahora turnos para señor Antonio. Nos dice, ¿la poesía te ha salvado en algún momento de tu vida? Hombre, tanto como salvarme, quizás no, ¿no? Pero sí que me ha hecho identificarme con un sentimiento, con una emoción, con una nueva esperanza. A eso lo podemos considerar una forma de salvación, ¿no? En creer en uno mismo, a lo mejor en un poema, pues te puede hacer cambiar la forma de pensar y esa forma de pensar que pa puede pasar de negativa a positiva, pues en cierta manera sí que te puede salvar la vida, ¿no? O salvar tu propia identidad, ¿no? En reconocer poéticamente, pues que después de un fracaso amoroso hay un nuevo brillo en un nuevo día, en un nuevo horizonte, pues puede ser que sí que te salve la vida, ¿no? Entonces, replanteando la respuesta de la pregunta, pues posiblemente sí, muchas poesías o muchos de mis poemas, cuando vences esa ruptura amorosa o ese conflicto emocional que te sume en la pena, pues puede ser que a lo mejor un nuevo poema sí que te salve, te ayude y te haga mirar el día del mañana pues con otros ojos y con otra forma de afrontar los días que te quedan, ¿no? Posiblemente sí que haya poemas que, si te pones a reflexionar, me hayan salvado la vida o hayan salvado la vida a alguien que le ha transmitido esa emoción de que esto me da fuerza, esto me ayuda a cambiar y posiblemente sí. Muchísimas gracias. Para el señor Rodolfo, siguiente pregunta. ¿Tu libro tiene algo de ti que nunca habías dicho en voz alta? Sí, claro. Un testimonio de vida. Hay cosas, muchas cosas que no se conocían de mí, sí. Lógicamente yo estaba dedicado prácticamente a las leyes, en los juzgados. El darle voz a lo invisible de un conjunto de síntomas no motores y retos emocionales. El Parkinson no solamente es el temblor, es el conjunto de todo. ¿Sí? Y esto me convierte en un narrador de mi propia realidad. Hay quienes reciben la noticia por primera vez y se vuelve caótico todo esto, como a mí me pasó. Entonces, sí hay muchísimas cosas ahí que no conoce a nadie, pero ahorita ya empiezan a conocer cómo es en realidad esto, ¿sí? Cómo se juega en el campo esta gran realidad de lo que es la enfermedad del Parkinson. Por eso siempre he dicho que es una guía de navegación, es el observar la trayectoria y el enfoque de cada uno de nosotros, del peso que traemos invisible, porque hay ciertos tipos de dolores que tenemos y no, la gente no lo ve eso. Sí. Simplemente ve el movimiento del brazo, la rigidez, pero no ve adentro cómo se siente uno. Sí. No entiende. Y aquí explico claramente en mi sentir, sí, de cómo es en realidad esta enfermedad. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para Sara López. Nos preguntan, ¿qué te gustaría que un lector joven descubra de sí mismo al leer su obra? Sí, lo que me gustaría que los lectores jóvenes descubrieran en mis libros es la resiliencia. No dejarse quedarse en sus momentos de conflicto o momentos tristes o momentos que no les agradan y que quieren cambiar, tienen que cambiarlo. No deben desecharlo y decir, no, no puedo. El no puedo no debe existir en el pensamiento de un joven, porque los jóvenes tienen muchas oportunidades si ellos se lo proponen. Pueden salir adelante, llegar a cumplir incluso sus metas. A los jóvenes les digo que yo tengo acá en mi libro que presentaba al principio, que se llama, ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa, un gran ejemplo de resiliencia de una niña de 5 años. Por lo tanto, si una niña de 5 años tenía tantos problemas, pudo avanzar en la vida y pudo llegar a ser persona profesional cuando jamás lo pensó y recorrer el mundo. Los jóvenes tienen muchas opciones, muchas oportunidades. Solo tienen que aprovecharla. Y en mis libros van a encontrar siempre eso, el apoyo, la forma de pensar distinta para salir adelante y no quedarse en el llanto, en el duelo o en el dolor, que a veces se quedan ahí y creen que no hay ninguna salida. tienen que buscar la salida, siempre la hay. Y siempre adelante o en algún lugar hay una persona dispuesta a escucharlo. Eso les digo a los jóvenes. Y en cuanto a las personas mayores, los jóvenes, apóyenlos, denle la mano, denle una caricia, escúchenlos. Ustedes son los más indicados para que ellos puedan despertar de esa tristeza que permanentemente guardan muchos de ellos. Ese es mi mensaje para los jóvenes. Muchísimas gracias, maestra Sara. Siguiente pregunta es para maestro Ciro. Nos dice, ¿su escritura nace desde la razón o desde algo más emocional que no siempre se puede explicar? ¿Me la quiere repetir, por favor? Sí, nos lo preguntan, ¿su escritura nace más desde la razón o desde algo más emocional que no siempre se puede explicar? Bueno, yo diría que es una relación tanto emocional como de sentimiento. Es decir, todo lo que llegamos a realizar, pues va implícito en sentirlo y además en de sentirlo emocionalmente, desarrollarlo, porque muchas veces nos quedamos en el sentimiento, pero no actuamos, no desarrollamos lo que nos proponemos. Muchísimas gracias, maestro Ciro, por compartir con nosotros. Es un privilegio estar detrás de estos micrófonos compartiendo con ustedes sus maravillosas historias de vida y estas impactantes propuestas literarias que nos hacen parte de este sexto Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDL por sus siglas, Festival Internacional del Libro. 6 años con ustedes de muchos, Dios mediante, y vamos a ir innovando cada vez más. Y les comparto que tenemos un gran saludo aquí en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Nos escribe Cristian Reinsal 10447. Nos dice saludos a todos por allá y los felicito a los grandes escritores que son y de las enseñanzas que dan con sus libros. En especial a mi esposa Caroline Plaza, que la amo y me siento muy orgulloso de ella. Muchísimas gracias por compartir, señor Cristian. Esa sonrisa de la señora Caroline lo describe Ay, todo. sí. Gracias. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Y qué importante es la comunicación, porque sobre mi libro que habla Tu cuerpo lo hará por ti, también hago un llamado a la comunicación entre las parejas, ¿cierto? Porque si no hay comunicación, se convierte se distancia la persona, se enfría la relación. También la comunicación entre los padres y los hijos también es muy importante. Muchos niños están sufriendo bullying y quise hacer este paréntesis porque también es muy, muy importante lo que es hablar. Así que gracias, bueno, por el hermoso saludo que me envió mi marido y por esta oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Tenemos saludos, interacción desde España. Nuestro querido Héctor Adón Vilches Chávez, quien nos dice saludos a todos los autores, siempre sorprenden con su producción. Muchísimas gracias, Héctor. Un fuerte abrazo desde la distancia. También tenemos a Beatriz Margaño Torrente, Chile, también nos manda saludos. Ahí está con los emojis. Gracias, señora María Cao López, hasta Barcelona, España. ¿Quién más tenemos? Jenny Junior Multi o JR Multi, sorry for the pronunciation, también nos está mandando unos emojis ahí de felicidad. Gracias por compartir con nosotros nuevamente, Héctor. Será Nieves García, muy obrigado. Gracias a usted que va a estar con nosotros también en este sexto Festival Internacional del Libro 2026. También comparte más, será Nieves. Gracias, será Nieves, por activa participación, igual que Héctor. Okay, thank you. Ay, muchísimo gracias a ambos. Acá y Silvia Padilla también, gracias por compartir Milagros Sanabia 2. Ok, gracias. Lali Guerrero. Señor Fernando Muñoz, aquí en la Cámara de Comercio Ecuatoriana del Estado de New Jersey. Cámara Comercio Ecuatoriana Americana. Sorry, my bad. Es el nombre correcto. Muchísimos años cubriendo siempre toda el área de New Jersey. También señora Violeta Echevarría, quien está mandándonos likes. Ángel González, Fernando Uribe, Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. Gracias. Señora Bielka Murillo también por compartir con nosotros, nuestra querida amiga, parte del equipo, parte de la familia. Graciela Velasco Aguirre en México, Pachuca, México. Thank you. ¿Quién más tenemos con nosotros? Hay bastante interacción. De Ricardo Alarcón, señor Ricardo, un fuerte abrazo hasta Perú. También compartiendo siempre con nosotros, Emanuel Tallei. Ok, gracias. Olga Torres de Tucato, aquí en el estado de New Jersey. No, parte del equipo, Graciela Velasco Aguirre, gracias. Pues lo que había dicho. Oh, señor Ángel Kalinatsi, gracias. Nuevamente don Víctor Manuel. Ok, ahí están desde Chincha, dice que nos mandan saludos. Cecilia Vitoria también, gracias. Kat Esquiche. Blanca Luján, licenciada Blanca Luján también, gracias. Carmín Hernández, en sí, muchísima interacción de nuestra querida familia. También Marlene Caires y Violeta Echeverría en el estado de New Jersey. Muy agradecido a todos y cada uno por la activa participación. Es un privilegio, como dije, estar aquí compartiendo con nuestra querida familia, con todos en las diferentes plataformas que nos están escuchando desde distintos dispositivos. Mientras tengan señal de internet, van a poder estar con nosotros. Así que gracias a los países que están conectados con nosotros desde las plataformas de radio. Gracias Chile, Argentina, España, México, Perú, que dicen presente. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su día con la señal de Luna 9 Radio Digital. Vamos a tomar ahora una foto grupal con sus libros. Por favor, si lo pueden poner en pantalla, le vamos a agradecer. Falta Sara, Sara. Ahora sí, me faltaba señora Sara. Perfecto, estaba revisando las plataformas. Ahora, en la sonrisa, señora Sara a su derecha, perfecto. Ok, todos están. One, me falta uno. No, ahora sí, uno, dos y sonrisa. Tres, muchísimas gracias. Ahora vamos a grabarlo. Ya está, perfecto. Muchas gracias. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues agradecer también a los escritores participantes en este tercer pre-show. Tenemos reunidos representantes, escritores representantes de Chile, Argentina, España y México. Muchísimas, muchísimas gracias. Si algo, querida audiencia, si algo de lo que escucharon el día de hoy resonó con ustedes, les invitamos a continuar con nosotros en este viaje que año tras año preparamos para ustedes, el FIDEL 2026. Y a todos los escritores participantes, gracias por confiar en FEM International Group y por ser parte de este movimiento que celebra la literatura y el talento. Queridos escritores, manténganse atentos, muy atentos, porque este lunes, en la gran inauguración del FIDEL 2026, no solo daremos inicio a una experiencia literaria extraordinaria, sino que también revelaremos los premios especiales que hemos preparado para ustedes. Reconocimientos pensados para honrar su dedicación, su creatividad y el impacto de sus obras. Será un momento lleno de emoción, sorpresas y celebración, así que no se lo pueden perder. Esto apenas comienza y lo mejor está por descubrirse. Muchísimas gracias, Amara Luisa. Hoy cerramos este camino previo. 3 emisiones del Free Show. Ahí estamos viendo en pantalla. Suscríbanse a nuestro canal. Estamos transmitiendo en vivo. Ahí nos podemos dar cuenta que estamos transmitiendo. Y este es nuestro canal. Hoy cerramos este camino previo. 3 emisiones del Free Show que nos permitieron asomarnos a la esencia de lo que está por comenzar. Un encuentro de voces, historias y emociones que nos recuerdan el poder transformador de la literatura. Este pre-show, más que una antesala, es un espacio para conectar, para descubrir y para reconocer que detrás de cada libro hay talento, amor, sabiduría por compartir. Agradecemos profundamente a cada uno de nuestros escritores quienes participan. Gracias por confiar en FEM International Group, por abrirnos las puertas de sus obras y permitirnos ser puente entre sus letras y el corazón del público. Nuestro agradecimiento especial a la patrocinadora oficial del FIDEL 2026, María Luisa Alcalá González, por su compromiso genuino con la difusión de la literatura y por impulsar con pasión y propósito el fomento del hábito de la lectura. Y sobre todo gracias a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV, porque es para ustedes, por ustedes y para ustedes que creamos cada uno de estos espacios. Vamos a mencionar qué es lo que estamos viendo en pantalla. Pues ahí está el playlist del el Festival Internacional del Libro. El primer pre-show, el segundo, los mensajes y los clips de cada uno de nuestros invitados están en una sola lista, creo que se dice así, lista de reproducción, un playlist de nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden accesar cuantas veces deseen, pueden compartir con nosotros, pueden dejarnos sus comentarios y los invitamos, los exhortamos a todos y cada uno, querida familia de Luna 9 Radio Digital, nuestra comunidad de YouTube, a que en los comentarios pongan sus saludos, preguntas, comentarios para cada invitado. Cada invitado está separado ahí en un vídeo y en grupal también, así que lo pueden compartir. Eso hay que crear ese hábito. Así como compartimos memes, compartimos cosas que nos divierten, pues vamos a compartir también estos mensajes. Personas maravillosas que tienen unas historias extraordinarias y unas poderosísimas propuestas literarias que desean ser compartidas en todas partes del mundo. Luna 9 Radio Digital, FEM International TV, FEM International TV en nuestro canal de YouTube, nuestra plataforma de FEM International Group basado con Luna 9 Radio Digital es una vitrina para ustedes, queridos escritores, donde los escritores arranqueados y los escritores emergentes conviven en una misma plataforma y estamos al servicio. Esta es su voz, esta es su radio y esta es su vitrina para ustedes, querida familia. Gracias por permitirnos ese privilegio de compartir sus historias y difundir el hábito de la lectura que tanta falta nos hace. Del 20 al 25 de abril, a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía en hora de New York, vendría a ser 9 de la mañana hora de Perú, Colombia, 8 hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde hora de España, pues se abrirá el telón del Festival Internacional del Libro 2026, un espacio donde las palabras cobran vida y donde cada encuentro puede convertirse en una historia que nos acompañe para siempre. Gracias por ser parte de este recorrido. Nos vemos en el inicio de esta gran celebración, porque lo mejor apenas comienza. Les deseamos a todos que tengan un bendecido fin de semana. Nos despedimos con nuestra oración hecha canción. Querida familia, solo nos quedan 2 días. 2 días para dar inicio al 6º Festival Internacional del Libro. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Adelante, Mari. Palabras finales. Gracias, Francisco. Agradecer a cada uno de nuestros queridos invitados que confían en nosotros y que aquí están presentándonos su propuesta literaria. Gracias a la audiencia que nos acompaña día con día. Su apoyo constante es lo que nos permite crecer. Muchísimas gracias a todo el equipo por la entrega a la realización de este evento. Y aquí estamos, emocionados por ya comenzar el FIDEL 2026 a partir del próximo lunes. Les pedimos a nuestros queridos invitados que por favor permanezcan con cámara cerrada y micrófono cerrado en lo que terminamos de despedir la transmisión en YouTube y al final, si a alguien le hizo falta la toma de foto individual, ya nos indicará Francisco, o si alguien se percató de que no presentó su libro cuando hizo su presentación de 5 minutos, le tomaremos la foto. Por favor, nos esperan un momentito en lo que cerramos transmisión para YouTube. Gracias.